Del Evangelio según San Lucas. Sucedió que, estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie, y le dijo: «Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. San Lucas nos narra la curación de un leproso. Estamos en presencia de uno de los males más terribles que podía padecer un ser humano en tiempos de Jesús, y también entre nosotros hasta hace muy pocos años. Conviene que nos fijemos en el enfermo y en Jesús. El primero es un pobre desgraciado al que la fe y la confianza en Jesús le hacen salir a su encuentro. No le pide que le cure, solamente le hace notar que si quiere puede limpiarle. Sabe, su confianza le empuja a saber, que en el Jesús que pasa hay el suficiente poder para darle la salud. No la exige, se pone delante de Jesús porque está seguro de que no hace falta expresar su deseo para que Dios le mire. Sabe que le está mirando, solamente le falta añadir, como luego Jesús nos enseñará: «Hágase tu voluntad». Puede que sea nuestra actitud ante el misterio de Jesús. Nos sentimos apabullados delante de su poder y dudamos de que nos pueda sanar. Nos falta confianza en nosotros mismos para poder caer rostro a tierra y pedir al Señor que está a nuestro lado, que en tantas ocasiones se ha hecho el encontradizo con nosotros: «Señor, te necesito. Si quieres, puedes curarme». Y dejamos pasar a Jesús sin pedir que nos limpie la lepra que nos invade, que nos ayude a vencer el ansia de consumismo, que nos ayude a vencer la inercia y la avaricia que nos hace conservar todos los talentos que hemos recibido, materiales y espirituales, bien guardados. Esa es, posiblemente, nuestra lepra en los días que corren. Las riquezas grandes, pequeñas, incluso mínimas que poseemos y que tenemos solamente en depósito, están tan adheridas a nuestra vida que la dominan, y necesitamos que el Señor pase a nuestro lado y podamos reunir el valor suficiente para pedirle: «Sálvame». Tal vez sea porque nos asuste el compromiso que vamos a adquirir si la mano del Señor nos toca, nos hace salir de nosotros mismos, de nuestras miserias, de nuestra avaricia, y entregar a su servicio todo cuanto somos y creemos tener.